Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Estoy calmo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. ¡Yay! Tienes más entusiasmo que yo, estoy muriéndome de sueño. En esto siempre que es, estás muriendo de sueño. El ejercicio. A las 6 de la mañana tengo que estar en el gimnasio para poder estar aquí a las 4 en Radio 620, Cadena Raza. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en esta estación. Ya saben que este programa, además de salir a través de Radio 620 AM, también está en el YouTube de Cadena Raza. Y les recuerdo que es Raza con S. Sí. Y también estamos saliendo a través de Comic Manía MX, que es nuestra página de Facebook. Y les recuerdo que también tenemos varias redes sociales, incluyendo Instagram, Twitter, obviamente YouTube. Y, sin duda, Facebook, todos a través de Comic Manía MX. Y ya saben que se pueden participar en este programa. Claro. A través de nuestros teléfonos en cabina, que son, mi querida Ilse. 55-53-96-20. 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y déjenme decirles, hay una persona que constantemente ¿sí? ha participado en este programa y de hecho me hizo sudar hace unas cuantas semanas cuando el señor Romero, un fuerte aplauso para el señor Romero, gracias por estar aquí, es nuestro único fan. Él, desde el primer momento en que salió Comic Manía al aire, él ha estado como sintonizando. No sé qué le parece el programa, ahorita nos va a decir. Pero me acuerdo que un día me hizo sudar cuando hizo preguntas acerca de personajes mexicanos de los años 50. Y yo así, ¿qué onda? Cuando vi la lista, yo me asusté porque estaba mencionando personajes que jamás había escuchado de ellos, como Wanda, que es como una versión de como un Tarzán mexicano, más o menos. Y Wanda, el hijo de la luna. Uh-huh. También estaba ahí, ¿cómo se llama? La Pantera Roja, que es así como la Pantera Roja. Sí, sí, sí. Lo vi, yo estaba diciendo, ¿qué es esto, no? Pero lo chequé en internet y efectivamente todos todos eran reales. Y gracias, señor Romero, por hacerme trabajar. Y, pues, obviamente, la semana pasada el señor Romero se ganó su playera, de Alien. Tu novio está muy celoso en este momento, sí, porque él quería la playera. Pero se vio lento. Pero no importa. Y también tenemos un póster de X-Men Dark Phoenix que regalar. El ganador de la semana pasada no ha venido todavía a buscar su premio. Nope. Tiene hasta las 5 de la tarde. Si no, creo que me imagino que el señor Romero se va a llevar el póster también. Dos por uno, señor. Eso pasa por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que disfrute estar aquí en vivo y a todo color en el programa. Gracias. Y mi querida Ilse, yo creo que ya es tiempo de las noticias, porque el día de hoy tenemos un tema muy patriótico. Sí. Hoy vamos a hablar de la Mujer Maravilla. Y sí, yo sé que todo el mundo de ustedes se van a quejar, pero tienen que entender. Yo sé que este es el mes patriótico, es el mes patrio, es el grito, fue el día 15, malita sea que fue el 15, porque qué el 16, rico, pues, vale. No sé, y no lo pude disfrutar, y no es porque estoy a dieta, obviamente, y el 16, obviamente, cerraron Reforma y me arruinaron todos mis planes de ir al gimnasio, porque tenía planes de ir al gimnasio y a clases de kickboxing. Todo un rollo, pero bueno, todo sea por la patria. Entonces tuve que cambiar y modificar todos mis ejercicios. Pero bueno, como no conozco ningún personaje mexicano, debo admitirlo, y mucho menos personajes mexicanos patrióticos, obviamente decidí hacer la suerte entre la Mujer Maravilla, ¿no? O Capitán América, que son personajes muy patrióticos, americanos, obviamente, no tanto mexicanos. Pero eligieron ustedes a la Mujer Maravilla, hablaré de ella, pero obviamente vengo con mi traje de Capitán América, con al menos mi playera, porque me encanta el personaje. Y lo que más me gusta es que personas ya lo conocen y ves a una cantidad enorme de niños disfrazados del Capitán América. Niños y niñas. Sí, eso me da mucho gusto, porque yo sé que los Estados Unidos y México siempre han tenido sus roces. Claro. Pero los ideales del Capitán América son fantásticos. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de las noticias del día de hoy, mi querida Ilse. Sí. ¿Cuál es nuestra primera noticia del día de hoy? Una que me pone muy, muy feliz. Ajá. Que se anunció que la película de It se va a juntar la parte 1 y la parte 2 haciendo un supercut de 7 horas. 7 horas de esto. Y déjame decirte una cosa. Yo soy gran fan de la miniserie de los años 90. Y una de las cosas que más me gusta de esa miniserie es cómo alterna entre el pasado y el presente. Ajá. Y de esa manera creo que se cuenta mejor la historia. porque no solo estás todo el tiempo en el pasado. Claro. Y una de las cosas que se nota mucho cuando dividieron las películas en esta última versión uh-huh. que hicieron, es que sin duda lo que ocurre en el pasado es mucho más divertido o es mucho más dinámico claro. que lo que ocurre en el presente. Entonces, al unir las dos películas, creo que va a ser una película aún más dinámica a pesar de sus 7 horas. ¡Claro! Y déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de ver una película llamada The Hateful Eight, Los uh-huh. Odiosos 8, de Quentin Tarantino, un brillante director, un excelente escritor. Muy bueno. Lo amo. Y cuando vi la película originalmente, que era una duración de como 3 horas, uh-huh. no me gustó tanto. Netflix decidió agarrar esa película, extenderla a 4 horas wow. y hacer una miniserie de 4 horas. Vi la miniserie y me gustó más... Que la película. Y dije, a veces extendida sí es mejor, ¿no? Como que le da tiempo de respirar. Sí, como que ya va todo como hilado y ya uh-huh. sabes como de, ok, me quedé aquí, ya sé que sigue esto. Y como nos mencionamos la semana pasada, es muy difícil adaptar este libro. Muy, muy difícil. Es muy extenso. Extenso y tiene cosas súper raras y uh-huh. dimensiones y personajes y todo. Y pues uh-huh. sí es difícil... A traerla como a la pantalla, pero creo que hicieron un buen trabajo. Esa fue noticia para ti, pero ahorita me toca una noticia para mí, por favor. Claro. ¿Cuál es la siguiente noticia del día? Ay, sí. Esta es para mí, obviamente. ¡Claro! Son los 80 años de Batman. Y va a haber una celebración a nivel mundial. A nivel ¿cuándo? Mundial. Este sábado, a las 8 p.m. hora de México. Uh-huh. Empieza aquí, obviamente, en México. Los espero. A todos y cada uno de ustedes aquí en Torre Reforma, que está bastante cerca, no solo de la estación también, sino también muy cerca de mi casa. Sí. Va a brillar la batiseñal en la Torre Diana. O sea, mi sueño de toda la vida, de toda mi infancia va a ocurrir. Ver la batiseñal. Ver la batiseñal en vivo y a todo color. Porque ya la he visto cuando falleció Adam West, claro. que en paz descanse, pusieron la batiseñal en Los Ángeles. Fue un momento muy bonito, un momento muy emotivo. Muy sentimental, muy emotivo claro. para mí. Pero ahorita la voy a ver en persona. Y no solo eso, afortunadamente, soy una persona que no tiene nada mejor que hacer. Claro. Y tengo un cosplay, un traje de Batman. De hecho, tengo 2. Voy a elegir uno y voy a ir... con mi cosplay de Batman a Torre Reforma. Obviamente. Para pararme junto a la batiseñal. Que alguien me tome foto, por favor. No sabe. Foto, video, todo lo que puedan. Va a ser la culminación de muchos años. No voy a decir mi edad. De su muchos vida freaky. Años. Sí, y hablando de eso, de mi edad, de mis 38 años. Gracias al equipo de Comic Manía por mi regalo. El jueves pasado cumplí 38 años, fue bastante sí. doloroso. Pero gracias a todos los chicos. Y obviamente, nada dice amor como algo de Batman. Un regalo de Batman. Muchas gracias, jóvenes, por mi regalo. Y sí, no solo recibo mi regalo de la edad de oro de DC Comics, además... El mundo me otorga la batiseñal enfrente de mi casa. En tu ciudad. El mes de mi cumpleaños. No, está bastante genial. Entonces, los espero este sábado 8 de la noche. Sí. Obviamente, ahí en Torre Reforma. Ahí va a ser la celebración. Y va a ser a nivel mundial. En varias sí. otras ciudades también va a estar. Y todos vamos ahí a ñoñar rico claro. con la batiseñal. Además, si alguien se quiere tomar una foto contigo, que lo haga. Sí, please. Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, la siguiente noticia del día de hoy. La siguiente noticia es que ya va a salir Watchmen en HBO. Sí, efectivamente, como todos ustedes saben, hay una novela gráfica o un cómic que salió, fueron 12 partes, después se unió en un TP, escrito por Alan Moore, dibujado por Dave Gibbons. Para mí es el mejor cómic que jamás ha sido escrito uh-huh. en todo el mundo, en toda la historia del cómic. Esto fue adaptado en una película llamada Los Vigilantes, igual por Zack Snyder, el mismo director, bueno, de ciertas partes de la Liga de la Justicia, del Hombre de Acero, del Amanecer de los Muertos. No es una excelente película, tiene graves problemas, pero son como que ver en acción, en live action, las mejores escenas o los mejores momentos de esta enorme y brillante novela gráfica. Uh-huh. Que no me gusta utilizar el nombre de novela gráfica, pero en este caso se lo merece. Porque es brillante este cómic. Si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. No sé, si no lo ha leído tu novio, también te lo recomiendo muchísimo a él. Si no les gustan los cómics, no importa. Esto les va a hacer que les guste, ¿no? Pero ¿este es el cómic que recomiendas para que alguien sí. empiece en el mundo de los cómics? No, este es para que tomen el siguiente paso. Si ya leen El Hombre Araña, si leen Capitán América, uh-huh. La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, y están como que cansados de lo mismo, ¿no? Del villano del mes. Uh-huh. Este cómic uh-huh. los va a llevar al próximo nivel. Así de bien escrito está. Es una de las cosas más hermosas. Es poesía. Es como la diferencia entre ver una obra de teatro y leer Shakespeare. Ok. Es exactamente la diferencia. Vas al siguiente nivel. Pero desafortunadamente no tiene los derechos Alan Moore. Los tiene Warner, los tiene DC. Y cada vez hacen cosas peores para arruinar esta novela gráfica. Warner tiene ciertos problemas para adaptar cosas. Salió la precuela llamada Before Watchmen o Antes de Watchmen, que es malísima. El arte está precioso, pero las historias son una basura. También salió el cómic recientemente llamado Doomsday Clock, que es una secuela que es peor aún. Es horrible. A mucha gente le está gustando, yo la detesto. Y ahorita lo que está haciendo HBO está agarrando la idea, los personajes y más que nada lo que se vio en la película, no tanto en el cómic, sino lo que se vio en la película, y está creciendo la historia y la está expandiendo. Y estamos viendo qué sucede en este mundo años después. Ok. Todos los trailers que he visto me indican que va a ser una basura. El elenco está bastante bien, ¿no? Pero todo me indica que va a ser un asco. Porque una de las cosas que más me gustaba del cómic es que era una deconstrucción de la idea del superhéroe. Y aquí están como que de alguna manera creciendo la idea del superhéroe y haciendo algo muy... todo lo contrario a lo que es. Están haciendo algo muy obvio, ¿no? De hecho, una de las cosas que no me gustó de la película es que todos los personajes actuaban como cualquier personaje de Zack Snyder. O sea, con un golpe te salías volando a través de la 20 ventana. 20 metros más para allá. Exacto. Como que todo era muy... era ¿exagerado? Muy exagerado, muy grandilocuente, ¿no? Y lo que te trata de demostrar este cómic es qué sucede si en un mundo real aparecen seres que se disfrazan estrafalariamente. Solo uno de ellos tiene poderes. Todos los demás nomás tienen trajes de Halloween, ¿no? De hecho, hay un momento donde uno de ellos describe que la primera vez que usó un antifaz tuvo varios problemas porque nomás no estaba pegado a su rostro, era nomás un antifaz. Y fue a ver a un tipo que era un borracho y el borracho le agarró la cara y le bajó el antifaz y quedó ciego, ¿no? Porque pues, obviamente no podía ver nada en la noche. Entonces, lo que tuvo que hacer es dejar de usar un antifaz con una liga y pegarse el antifaz en la cara con este pegamento especial que usamos los actores. Látex. Ajá. Y dije yo, qué interesante, está desconstruyendo la idea del superhéroe, ¿no? Y aquí lo que están haciendo, están haciendo básicamente una historia de superhéroes. Ok. Entonces, error. Pero bueno, la última noticia antes de irnos a nuestro siguiente corte. También que ya va a aparecer Batwoman. Efectivamente, ya está a punto de estrenarse en la CW Batwoman. Yo siento que todos los títulos o todas las historias o todas las series de la CW empezaron bastante, bastante bien. Flash, Arrow. Sí. Y a través del tiempo le está pasando lo mismo que le sucede a los cómics. El peso de la continuidad está haciendo que ya sea demasiado y se vuelve un poquito más aburrido todo. Entonces ya no están tan interesantes, ya no son tan buenas las series. Y más que nada porque a diferencia de Netflix, no tienen que contar la historia en 8 capítulos o 10. Tienen 24, entonces a veces hay mucho... Lo largan. Mucha paja de vez en cuando. Entonces eso es desafortunado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Espero que la de Batwoman salga bien. He visto los trailers y se ven mucho mejor, sin duda mucho mejor que lo de Watchmen. Y me gusta la idea de ver a una mujer cargando una serie. Claro. Pueden decir lo que quieran de DC, pero ya tuvieron la primera película con una mujer protagonizando, que fue Wonder Woman, que fue genial la película. Increíble. De hecho, nuestro tema del día de hoy. Y Batwoman va a tener su propia serie, entonces yo creo que también está genial. Y creo que la última noticia antes de irnos al corte, porque eso sí es importante. Así que Superman va a revelar su identidad a nivel mundial. Efectivamente, creo que en el próximo número de este mes, Superman, por alguna estúpida razón, va a revelar que es Clark Kent. Lo cual se me hace bastante tonto porque ya vimos exactamente qué pasa cuando un superhéroe revela su identidad. Claro. Sus seres queridos empiezan a morir poco a poco. Entonces, lo sentimos mucho por Luisa Lane, pero creo que va a fallecer. Y ahora sí, damas y caballeros. No solo ella. Pobrecita, nos vamos a nuestro primer corte. No se vayan a ninguna parte. Esto se llama Comic Manía. Quédense con un poco más de esto. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Originalmente, William Moulton Marston había escogido el nombre de Suprema, la Mujer Maravilla, para su guerrera amazona. Fue un editor de DC que le sugiere acortar el nombre a Wonder Woman. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esa fue la dulce voz de mi novia, Vane Peinbert. Muchas gracias, mi amor, por hacer siempre, semana tras semana, los datos con mi curioso. Y ahorita está en exámenes. Entonces, en serio, le doy como que un doble gracias. Porque a pesar de todo... Sí, sí, tuve que dejar de estudiar por unas cuantas horas en lo que me hacía los datos con mi curioso. Entonces, muchísimas gracias, mi amor. Y hasta ahorita, no es para que veas, 2 9s y 1 11. ¿Se puede poner un 11 de calificación? Pues aparentemente ya lo logró. Yo puro 7 y 2 o 3 6 en mi carrera de preparatoria. Pero bueno, antes que nada, ¿cuáles son los teléfonos, mi queridísima Ilse? 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Y para que vean que efectivamente sí tenemos un fan aquí en Comic Manía, tenemos al señor Romero. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. No, al contrario, sí, muchas gracias por su invitación de tenerme aquí en la cabina. Un placer. Usted ha estado utilizando los teléfonos de cabina desde casi la primera transmisión. Muchas gracias. Y les recuerdo, estamos aquí a través de 620 AM Cadena Raza y también estamos saliendo en vivo en el YouTube de Cadena Raza, y les recuerdo Raza con S, y también a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, y igual, por favor, dense una vuelta por nuestro canal de YouTube, Comic Manía MX. Y suscríbanse. Suscríbanse, por favor, y también recuerden, estamos en Twitter. En Instagram. Y también estamos en Instagram, todo a través de Comic Manía MX. Muchas gracias, y también les mando un fuerte saludo a mis amigos de Pam Pop, del Pam Podcast. Uh-huh. Los conocí este fin de semana, súper lindas personas. Ellos estaban siguiendo el Twitter de Comic Manía. Uh-huh. Me metí a checar qué onda con su página, y lo primero que vi en su Twitter fue una trivia. Ok. Y dije yo, no puedo resistir las trivias. Hicieron la trivia y dije yo, lo voy a contestar. La contesté y gané, obviamente. Y me gané 3 cómics y en uno de ellos firmados por uno de mis ídolos, Alan Davis, el cómic del clavo, que es hermosísimo. Y también, curiosamente, me regalé un cómic del que acabo de hablar mal, Doomsday Clock, pero está preciosa la portada. Dije, me importa, me vale un comino lo que está adentro, la portada está preciosa. Muchas gracias a los chicos del PAM Podcast y, de hecho, súper lindas personas. Nos llevamos muy bien. Uh-huh. Hablamos por casi una hora. Y vamos a hacer un crossover. ¿Una hora? Más o menos. ¿Tan poquito? Es que llegó la policía y me quitó porque andaba con la moto y estaba estacionado mal. Entonces, me sacaron de ahí, pero ya me puse de acuerdo con ellos. No pueden venir al programa porque trabajan entre semana, pero nos vamos a juntar un domingo y vamos a ñoñar rico. Muy y bien. Obviamente lo subiremos todo a nuestros respectivos en redes sociales. Redes sociales. Y tenemos algo que nos ha llegado a la página de Facebook. Bueno, en teléfonos. Sí. Pablo CR dice, ¿dónde te podemos ver en la celebración de Batman? Pues afortunadamente creo que la estación va a llevar a alguien a cubrir el evento. Ajá. Entonces, lo más seguro es que el video salga a través del canal de YouTube, de Cadena Raza o de Comic Manía MX. Sí, o podemos hacer un live stream a través de Comic Manía MX o el Cadena Raza, les informaré obviamente. Chequen, estén atentos a nuestro Instagram o podemos hacer un live a través de Instagram. Lo que yo les recomiendo es, por favor, chequen, suscríbanse, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que de esa manera, si hacemos algún live durante la celebración, pues lo puedan ver en vivo. O si te quieren conocer y tomarse fotos contigo. También, por favor, nomás acérquense. Si ven a alguien ñoñando mucho, soy yo, básicamente. Con cuerpazo de... Hago lo posible. Mi cosplay de Batman no es con armadura, es licra. Creo que de esa manera lo pueden reconocer, porque la mayoría de Batmans siempre van con armadura, pero yo me rehúso a engañar a la gente, entonces me pongo la licra para que sea el músculo real. Para presumir, en pocas palabras. También, sí. Si me siguen en mi Facebook, en mi Instagram personal, que es con Carlos Joy Moisés, tengo tantas fotos de mi torso. Stripper. Es ridículo. Es un Instagram de stripper. Es un Instagram, sí. Ridículamente, sí. También Manu Fernández manda saludos. Ah, fuerte saludo, mi querido Manu. Y en Facebook. Sí. Polo Crown dice, hola, saludos, aquí escuchando el mejor programa sobre cómics. Gracias. Muchas gracias. Tú y el señor Romero son las únicas personas que lo opinan. Son fans. Y Menavox dice, ya llegué y se van a corte. ¡No! Mena ya estuvo aquí en el programa. Esperemos que regrese pronto para que hablemos, ñoñemos largo y tendido. Y ahora sí, ya es el tiempo del tema de hoy. Como les digo, es un tema, tema muy patriótico. Y vamos a hablar de nada más ni nada menos que la guerrera amazona. Su nombre es Wonder Woman. Estoy muy contento de hablar de este personaje tan icónico, tan especial. Es un personaje muy femenino. Súper. Y lo que más me gusta es que fue creado específicamente por William Moulton Marston para que las mujeres tuvieran un ejemplo a seguir, uh-huh. algo, un modelo al cual aspirar. Sí. Y no solo eso, el doctor Marston era muy creyente en que las mujeres tenían que gobernar. Sí. Él creía mucho en eso, de que los hombres estaban arruinando el mundo. Creo que no está tan equivocado. ¿Qué te puedo decir? Las mujeres tenían que ser las que gobernaban. Uh-huh. Y él constantemente apoyaba los derechos de la mujer. Y era un hombre pensando de manera muy diferente, porque él... Para su época, sí. Estamos hablando de los años 50, donde las mujeres siempre tenían que estar en la casa y como claro. cocinando. Y él no. Él apoyaba mucho la idea de la mujer como alguien fuerte. Sí. Y alguien que debería de dominar el mundo para guiarnos correctamente. Y curiosamente, habían dos mujeres que opinaban lo mismo. Su esposa, Elizabeth. Sí, es lo que estuve leyendo. Y su asistente, Olive. Estuve leyendo y investigando. Sí, sí. Y que la idea en sí fue como de su esposa, que dijo, quiero un personaje así, así, así. Y le dice, sí, pero que sea una mujer. Sí. Y sí. de ahí es de donde viene Wonder Woman. Y no solo eso, la basó en su esposa. Sí. Como que el lado intelectual viene de su esposa, que también era una doctora, una psiquiatra. Y también de Olive Byrne, que era su estudiante. Sí, como que las fusionó. Y curiosamente, estas dos mujeres son muy especiales en su vida. Y de hecho, se casó con ambas. En secreto, obviamente. Claro. Y era una relación entre los tres. Uh-huh. Y juntos vivieron hasta la edad adulta. Uh-huh. Él tenía dos familias. Él compartía espacio con las dos familias. Era un hombre... pensaba muy diferente. Muy liberal. Muy liberal, pero sin duda, gracias por entregarnos a esta mujer sí. tan poderosa que, en serio, los cómics la necesitaban. Y qué padre que fue uno de los primeros personajes que uh-huh. creamos. Su primera aparición, como podemos ver en esta siguiente imagen, fue en All-Star Comics número 8, uh-huh. Publicado en octubre de 1941. Como tú ¿sí? recordarás, ya la Segunda Guerra Mundial estaba ocurriendo sí. en Europa, pero los Estados Unidos no se habían involucrado todavía. Fue uh-huh. hasta diciembre, si estoy en lo correcto, diciembre 7 de 1941, donde los japoneses invaden Pearl Harbor y ¿sí? se desata ya la guerra en los Estados Unidos, y los Estados Unidos van a Europa a pelear. Entonces... fue muy fortuito que un personaje vestida con la bandera americana, que fue a propósito uh-huh. vestirla claro. así para evocar sentimientos patrióticos, saliera meses antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra. Uh-huh. Y de esa manera el personaje se vuelve un personaje muy importante para todo lo que era la mercadotecnia en contra claro. de la guerra, al igual que el Capitán América fue del lado de Marvel. Como podemos ver en esa siguiente imagen, al siguiente uh-huh. año, en enero de 1942, a ella ya le dan su propio espacio uh-huh. en Sensation Comics. Aún todavía no le dan su propio cómic, claro. pero de todas maneras ella ya está apareciendo en la portada. Y curiosamente, el cómic se vende igual de bien que los cómics con Batman, que los cómics con Superman, porque era algo que no se había visto. Una mujer poderosa sí. al nivel de los hombres. Superhéroes. De los hombres. Porque en general siempre las mujeres eran interpretadas como más débiles. Eran las damiselas en peligro, ajá, así de simple. Luisa Lane siendo el mejor ejemplo, pero no, la Mujer Maravilla se salvaba sola. Y eventualmente ya le dieron... Y también ¿sí, sí? lo interesante es que no solo la ponen como una superheroína, sino que viene siendo como una parte mitológica. Además, es una de las cosas más interesantes del personaje, que no solo tiene el lado superheroico. Exacto. Tiene raíces... mitológicas. Al igual que Superman, de alguna manera Superman puede ser Zeus, puede ser Moisés, uh-huh. puede ser Hércules, Batman puede ser Hades, ¿no? Sí. Pero las raíces mitológicas de ella son directas. Ella sí. es una amazona, hija de la líder reina de las Amazonas, Hipólita, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, varias de las diosas griegas le otorgan ciertas virtudes uh-huh. para que ella tenga ciertas habilidades a la hora de pelear. Claro. La sabiduría de Atenea. La habilidad de caza y de Diana o uh-huh. Artemisa. La belleza de Afrodita, etcétera, etcétera. Oh, verán, eventualmente el personaje ya le dan su propio cómic. Y como podrán notar en la primera en la siguiente imagen, a la hora de diseñar su disfraz... quería hacer algo mucho más atrevido, William Moulton Marston. Uh-huh. Pero obviamente por los tiempos, 1941, 42, no se lo permitieron. Claro. Y tuvieron que darle un traje más recatado. No podía utilizar shorts, ni podía usar ni calzones o... Como Superman. Entonces tenía que usar una falda, obviamente. Porque mujer. Tuvo que pelear para que le pusieran el bustier. Pero como podemos notar, su traje evoca la bandera americana. Uh-huh. Y el símbolo del águila es curiosamente un símbolo muy americano. Sí. ¿No? Y eventualmente, como podemos ver en la siguiente imagen, el traje fue evolucionando poco a poco, viéndose cada vez menor, con shorts y ya con el calzoncillo, ya más el físico mucho más voluptuoso, el bustier así como que más pegado. Pero curiosamente, a pesar de que el personaje tenía muy poco a lo que llamamos nivel de ropa, las mujeres nunca se quejaron y siempre sintieron que este vestuario le daba poder al personaje. Claro, creo que una vez lo comenté aquí, a veces no es tanto como sexualizar, sino una liberación en la forma de vestirse. Y no solo eso, siempre lo vieron como algo importante para ella. La definía como superhéroe, no le importaba mostrar pierna, no le importaba mostrar brazo, porque ante nada era una mujer poderosa. Sí. Y esa era su manera de pelear contra la injusticia. Era su armadura, muy similar a lo que vemos en la película de 300. Sí. Todos los soldados espartanos van a pelear básicamente en calzones. Sí. Pero se ven poderosos. Exacto. Lo mismo con la Mujer Maravilla. Nunca se vio débil con este traje, siempre se vio poderosa. Y como podemos ver en la siguiente imagen... su traje fue de los mismos colores y de la misma manera por años. Sí. Hasta 2011, que modifican un poco los colores, modifican un poco los shorts para que esté emulando algo ya no tan patriótico, pero sin duda que siga apareciendo una armadura y sigue emulando. Como una guerrera. Y sigue emulando la idea de mujer guerrera. Sí. Y eventualmente su traje será modificado más ya para la película. Pero ahora nos tenemos que ir a un corte comercial. Sí. Les recordamos los teléfonos en cabina, por favor. 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y les recuerdo, también pueden dejar sus mensajes en Comic Manía MX de Facebook. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dato cómico curioso. Cuando Wonder Woman fue publicada en México por Editorial Novaro, portada en el nombre de Marvila, la Mujer Maravilla. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Estamos a punto de desmayarnos. ¡Sí! Estábamos aquí hablando, entrevistando al señor Romero fuera de cuadro. Y me dice el señor que lleva ya varios años escuchando aquí Radio 620. Primera vez que viene a una estación. Pero lo más bonito es que el señor no viene... Yo pensé que vivía cerca. Que vivía aquí en la colonia Roma Norte. Pero no, aparentemente el señor vive en... Díganos, ¿dónde vive, señor, por favor? Sí, en el Estado de México, en Ecatepec. Y vino hasta acá por su playera. Y lo más curioso es que la persona que se ganó el póster ni vino. Entonces, nomás que... Solo porque viene desde allá, no, creo que se merece el póster también. No, sí, creo que se merece el póster. Muchas gracias, señor Romero. Gracias. Nuestro verdadero fan. Gracias por estar con nosotros. Sí. Lo invitaría a que venga más seguido, pero, o sea, venir desde Catepec, sí, está como que difícil. Nos vemos un segundito, por favor. Señorita, tenemos aparentemente algunos mensajes saludos. Tenemos saludos. Y muchas gracias también a mi bellísima novia, Vane Pelimbre, por leer los datos comicuriosos. Ya está escuchando el programa. Mi amor, ponte a estudiar, deja de escuchar el programa. Sí. Quiero que pase con puros cienes. Claro. Dime. Gustavo Flores Loyo dice saludos de los muchachos de PAM, el podcast. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Gracias por los regalos, en serio. Especialmente por el clavo. ¿Cómo se llama? Con la firma de Alan Davis, uno de mis dibujantes favoritos. Ha sido un buen cumpleaños para ti. Sin duda, es un excelente cumpleaños. Menavox dice, ya llegué, ya se van... Ah, no, eso ya lo habíamos ya leído. Dice Jorge Espinosa, ¿regresará el Batiluchador? El Batiluchador posiblemente regrese, pero no puede regresar el día de la celebración de Batman, porque el Batiluchador, como tú te podrás imaginar, usted lo sabe, señor Romero, los luchadores en general van con el torso desnudo. Y si yo salgo a Reforma con el torso desnudo, pues más seguro que me arresten. Entonces, si quieren ver el torso desnudo, Instagram. Instagram, sin duda, o en alguna TNT. También. Planeo ir este noviembre a la TNT, que es una convención que hacen en Centro de Convenciones Tlatelolco. Planeo ir como Goku. Desnudo. Desnudo. Sí, es la versión del Super Saiyajin 2, ¿no? Que es con el torso desnudo. Sí. También Elías Nájera dice, hace años no escuchaba a Joy. Ah, muchas gracias por estarnos escuchando. Sí. También José Luis Altamirano López dice, excelente programa. Gracias. Ya no hagan tantos cortes. Habla con la gente de Karen Arraza aquí en Radio 620. Claro, y en YouTube, sí. Lenny del Ángel Peña López manda saludos. Muchas gracias. También Renata Irais Barreto Amaya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tenemos algunos mensajes aquí en los teléfonos? Sí. Dime. Nada más véalo. Antes de entrar al aire, lo leí. Y se está muriendo porque lo lea. Me reí mucho. Se está muriendo porque lo lea. Pero bueno. Léelo, por favor. Carlos González dice. Sí. Yo quiero una foto con Batilloy. Así es. Pero más con la chica Comic Manía. Muchas gracias por el halago. Sí. Pero... No vas a poder ir ese día. Voy a fallar porque el sábado tengo ensayo. Sí. Y salgo 8:30. No. Así no. Que... estoy hasta Copilco. Sí, está muy lejos. Entonces, desafortunadamente no vas a poder acompañarnos. En alguna ocasión. Yo creo que sí. De hecho, vamos a tratar de hacer algún tipo de aparición especial en hacer algún evento, ya sea sábado o domingo, para, o sea, los escuchas de Comic Mania para poder interactuar con ellos. Porque siempre es muy divertido, ¿no? Tener como que ese tipo de interacción. Y pues bueno, muchas gracias y continuamos con nuestro tema. Pero antes de empezar, señor Romero, usted nos estaba platicando que sí tiene algún tipo de conocimiento de la Mujer Maravilla. ¿Le gusta el personaje? ¿Le llama la atención? Sí, porque le comentaba que la conocí en persona. Ah, sí, a la actriz, obviamente. Sí, a esta Linda Carter. Y es hermosa esa mujer. Y vaya, desde que apareció en las... ¿cómics? En los cómics. Sí. También me gustó su personaje. Sí, es muy llamativo y creo que puede romper todo tipo de géneros. Es algo para que las mujeres aspiren a ser y la admiren. Y los hombres también primero se acercan a ella por su increíble belleza. Pero y después también... Inteligencia, fuerza, todo. Sí, de hecho una de las cosas que más me gusta es que ella está al nivel de Superman. Sí. Y de Batman. Sí, dentro totalmente. Por eso en un punto deciden ponerla como una de las fundadoras de la Liga de la Justicia. Sin duda. Y de hecho vamos a hablar de algo muy, muy importante como podemos ver en esta siguiente imagen. No, un poquito antes. Una antes, una imagen. Esa mera. Esta es una película animada de DC, bastante buena. Sí. Donde hacen una recapitulación del origen de la Mujer Maravilla, te explican cómo es que ella nace, cómo es que ella encuentra a Steve Trevor, del hombre del que se enamorará, cómo entra al mundo de los hombres, que así le llaman al resto de la Tierra. Y una de las cosas que más me gusta de esta animación es que le dan una explicación muy sensata al por qué utiliza un traje basado en la bandera americana. Supuestamente las Amazonas, para mostrar el respeto por el país al que van a visitar, cuando diseñan la armadura que van a utilizar para entrar a este nuevo mundo, ven cuál es la bandera de este lugar y de ahí se basa la armadura. Como que un símbolo de respeto. En vez de utilizar mi traje, uso el traje basado en ti, por respeto a tu bandera, por respeto a tu patria. Yo creo que más que nada para ver que hay como... no buscan pelea. Exacto. Y lo bonito sería que si tenemos a gente que sea artista aquí en Comic Manía, que nos está escuchando, que hagan sus versiones de cómo sería la Mujer Maravilla si hubiera visitado México. Oye, estaría increíble. O Canadá. Estaría increíble. O Italia, ¿no? ¿Cómo sería la armadura? Si hay gente que sepa dibujar aquí en Comic Manía, sería como que un bonito, pues no, ni reto. No. Una bonita tarea. Y yo compartiré, obviamente, las imágenes en nuestra página. Estaría muy bueno. Y también en esta siguiente imagen es el cómic de 1987, dibujado y escrito por uno de mis ídolos, George Pérez. Es hermoso el trabajo que él hace y busca la manera igual de darle un origen al por qué utiliza una armadura que no tiene nada que ver con la Amazona, que no tiene nada que ver con las mujeres griegas. Y resulta que hay una mujer americana que accidentalmente cae en Themyscira, la isla de las Amazonas, y las ayuda a vencer a unos demonios. Y resulta que el personaje tenía una chamarra llena de símbolos, incluyendo una bandera americana. Entonces hacen esta armadura en honor a ella, porque después de ayudarlas, muere. Entonces, esta mujer llamada Diana se vuelve una gran heroína para las Amazonas. Y como... la princesa Diana, curiosamente nombrada por esta misma mujer heroica, va a ir a visitar el mundo de los hombres, le dan esta armadura. Curiosamente, más adelante descubrimos que esta gran heroína de las Amazonas, esta pilota o piloto aviador, que aterriza sin querer en esta isla, es la mamá de Steve Trevor, es Diana Trevor. Entonces, wow. Todo está unido. Es todo muy bonito. Todo se conecta. Todo se conecta. Excelente cómic. Se los recomiendo mucho. Es lo mejor de La Mujer Maravilla. Uh-huh. Y ahorita ya vamos un poquito más a adentrarnos entre el personaje. El personaje, como tú mencionas, es muy, muy, muy importante. Desde la primera vez que hubo una unión de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América, ¿sí?, en los años 40, ella fue miembro importante de la Sociedad de la Justicia. Obviamente al principio no le daban tanto juego porque tenían a personajes como Batman, Superman, el Espectro, sí, Doctor Fate, pero poquito a poquito el personaje cobró más importancia y dio entrada a otras mujeres que sean parte de esta agrupación, incluyendo a Canario Negro, que próximamente la veremos en Birds of Prey, la película del próximo año, uh-huh, y también, aunque no lo crean, a la primera Tornado Rojo. Y como podemos ver en la siguiente imagen, ella también fue uno de los 7 personajes que se unió para forjar la agrupación más poderosa de la era moderna, que es la Liga de la Justicia, uno de mis equipos favoritos. El que le sigue, obviamente, son los Avengers, pero primero es la Liga de la Justicia, porque cualquier equipo donde esté Batman siempre va a ser mi favorito. Obviamente, pero ¿sabes? Sí, también sí tiene como más esta cosa de nostalgia, porque sí, sí, creo que antes de los Avengers sí existió la Liga de la Justicia y, por ejemplo, yo crecí con una serie de la Liga de la Justicia. Los super, una los super serie amigos también animada, claro. Los super amigos antes de la Liga de la Justicia, pero sí, y ella siempre fue parte del equipo. Y no solo uh-huh es parte del equipo, el equipo son 7 personajes, pero los 3 importantes son Batman, Superman y Wonder Woman. Claro. Siempre. Siempre será considerada parte de la enorme Trinidad, como podemos ver. Uh-huh. Ella está al nivel de Batman y de Superman. Superman. Nunca toma segundo lugar, está en el mismo nivel. A diferencia de los del universo Marvel, sí, donde están Capitán América, Thor y Iron Man, sí, en DC una mujer es parte de esta enorme trinidad. Y no solo eso, como podemos ver en esta siguiente imagen, ella ha vencido a Batman. Sí. Y eso no cualquiera, porque Batman constantemente le parte la mandarina en gajos a Superman, pero sí, no pudo con la Mujer Maravilla. Entonces, mujeres, regocíjense. Mujeres al poder. Regocíjense que es la única persona que pudo vencer a Batman. Se llama Wonder Woman. Excelente cómic, por cierto. En la siguiente imagen podemos ver al creador de este maravilloso personaje. Su nombre es el Dr. William Moulton Marston. Uh-huh. Como ya he mencionado antes, él fue una de las personas que sus avances en la ciencia ayudaron, y en la psicología ayudaron a la creación del polígrafo, que es solamente sí, el detector de mentiras. Y él crea este personaje con sus con su novia y con su esposa. Con sus mujeres. Con sus mujeres. Con su esposa Elizabeth y Olive, que era su asistente. Uh-huh. Y el personaje originalmente se iba a llamar Suprema, sí, la Mujer Maravilla, pero lo convencen de quitar la parte de Suprema y dejarla simple y sencillamente la Mujer Maravilla, como podemos ver su origen en el siguiente panel. Resulta que le dicen los dioses a Hipólita que crea una estatua de arcilla y los dioses le dan vida a esta uh-huh estatua. Sí. La razón por la que la Mujer Maravilla es perfecta es porque no es humana. No es humana, fue diseñada por su madre para ser perfecta. Y por eso no envejece, porque al final del día uh-huh es una estatua. Es una semidiosa también. Su belleza y su poder serán eternos. Steve Trevor, un piloto aviador peleando en la Segunda Guerra Mundial, aterriza sin querer en Themyscira, igual que en la película, que nomás que cambiaron de Segunda Guerra Mundial a Primera Guerra Mundial. Lo descubre Diana, nunca ha visto un hombre en toda su vida, se enamora locamente de él y le pide a su madre ayudarlo a regresar al mundo y pelear contra el mal que es el Axis, que obviamente es Japón, Italia sí, y los nazis. Su madre dice que habrá un concurso. Todas las amazonas participan en este concurso. La mamá le prohíbe a Diana participar. Ella participa. Con una máscara, se pone una máscara. Efectivamente. Y gana. Sí. Y ella adquiere el derecho de representar a las amazonas e ir, como vemos en la siguiente imagen, a pelear contra los nazis, contra los japoneses y contra los italianos. Y me encantan las portadas de la era de oro, porque eran bastante, bastante risibles, como podemos ver. Sí. Nos tenemos que desafortunadamente ir a otro corte comercial. Mi querida Ilse, ¿podrías leernos otra vez los teléfonos? 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y les recuerdo que también estamos saliendo en vivo a través de la página de Facebook. Que es Comic Manía MX. Si tienen alguna duda, algún saludo, alguna pregunta, lo pueden hacer ahí. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato comicurioso. Su traje fue diseñado para evocar sentimientos patrióticos. El águila que porta como símbolo duró hasta 1982, cuando se modifica a la W, que continúa usando hoy en día. Y ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en la recta final y, como siempre, dudo mucho que terminemos el tema del día de hoy. Es que es muy extenso. La historia de la Mujer Maravilla es larga y tendida. Y pues lo único que les puedo decir, señores, es si quieren más Comic Manía, por favor, escriban aquí a Radio 620 AM, Cadena Raza, y digan, queremos más. Más Comic Manía. Queremos más Comic Manía. Es lo único que tienen que decir. Y no sé si nos lo den, pero mínimo van a saber que la gente quiere más Comic Manía. ¿Usted quiere más Comic Manía, señor Romero? Pues en realidad sí me interesa. ¿En serio? Muchas gracias. Me interesa bastante. Es un fan fiel. ¡Fiel! Sí, yo sudé. Dije, ¿qué tal si dicen no? En realidad yo estoy harto. No, ya es suficiente de ustedes. Con una hora a la semana es suficiente. No aguanto más. Muchas gracias, señor Romero. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y me está informando mi querido productor, uh-huh, Miguel, que es importante repetir que ¿qué? Torre Reforma, este sábado. 8 de la noche. Es la celebración de Batman. 80 años de Batman. 1939 fue su primera aparición en Detective Comics número 27. Curiosamente, yo tengo una reproducción de la portada en mi pared. ¿Y qué no daría por tener el número original? $2 billones cuesta ese cómic, pero no lo tengo. Lo he leído, pero no lo tengo. Y lo único que les quiero decir, voy a ir con mi cosplay de Batman, claro, para ser parte de la celebración. Y estamos esperemos que los chicos de Cadena Raza nos puedan acompañar. Claro, estaría para increíble. Filmar ahí y tener interacción. Si van, búsquenme, con mucho gusto me tomaré todas las fotos que quieran. El más marcado que ven es él. Ayuda mucho el traje, tiene muchas sombras, parece que estoy más musculoso. No, y que sigan las redes sociales de Comic Manía para que tú, claro, subas fotos de este va a ser mi traje, así me voy a ir para, claro, que lo sí busquen. Comic Manía MX en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¿Y tenemos algún saludo, algún mensaje? Sí, antes tenemos varios de saludos. Claro de sí. Vane. Dice, llegué tarde, amor. Los amo. Muchas gracias. Es recíproco. Sí. Espero que lo sepas. Roberto González dice, Rockabilly Batman debe volver, amigo. Rockabilly Batman quiere volver. Desafortunadamente no es apreciado en México porque nadie sabe de qué voy vestido. Es como un Batman de los años 50. Es un Batman motociclista. Okay. Y nadie sabe de qué estoy disfrazado cuando lo uso. Curiosamente, cuando voy a San Diego, ajá, ahí sí. Y me piden fotos y toda la onda. Pero aquí no. Pero a mí me encanta Rockabilly Batman. Y además porque no me tengo que rasurar. Puedo hacerlo con barba. Dime. José Peña dice, un saludo. Gracias. Parodia, muy bien. Muy buen programa. Okay. Por favor, ¿podrías mandarle un saludo a Lenny del Ángel? Es mi niño. Él se vestía de los cazafantasmas. No manches. Who you gonna call? Es una de las mejores películas que he visto. Es muy, muy divertido. Y obviamente nos referimos al original del 84. Obvio, no a la basura. No a la basura que salió en el 2016. Se me quemaron los ojos de verla. Muy, muy, muy, muy mala. Va a salir una secuela del Ghostbuster original. Ah. Del Ghostbuster. Ya Dan Aykroyd dijo que sí va a estar. Bill Murray dice que no. Pero uno de los chicos de Stranger Things va a aparecer en la película. ¡Yay! Mientras evoque el espíritu. Si no han visto Stranger Things, la segunda temporada en sí es como un tributo a Ghostbusters. Pues es Halloween, ¿no? Están disfrazados de Ghostbusters. Curiosamente, vean Stranger Things. La primera está bien, la segunda cae un poco, la tercera es brillante. Pero lo padre es que, digo, para alguien de mi edad, ver tantas cosas ochenteras es muy bonito. No sé por qué me llega al corazón. Sí. ¿Algo más? Sí. Polo Crown dice, tu mejor cosplay que te he visto es el de Goku de Dragon Ball en modo Super Saiyajin. Muchas gracias. Lo usaré en noviembre en la TNT, obviamente. Solo ahí me dejan. Guiller Zenón dice, muy bueno el programa. Saludos desde Argentina. Ah, muchas gracias, gracias. Tenemos gente internacionalmente viendo, sí, con mi también, una persona, ¿no? Muchas gracias. No, también dan esos saludos, creo que de Colombia. Ah, qué padre, ¿no? De qué otros lugares. Qué bien, sí. Gracias por escuchar conmigo. Marcela Zamora dice, muchas felicidades. Una hora no es suficiente. Pues ya tenemos 2 votos por que sea más. Esperemos. El público lo quiere, lo pide. 2 personas, relájate. Oye, se empieza por algo. Emocionate. Pero me voy a emocionar más si logramos terminar el tema de La Mujer Maravilla. Y continuamos. Bueno. Una de las cosas que es importante saber de la Mujer Maravilla, su nombre real es Diana. Diana. La princesa Diana. Uh-huh. Cuando llega al mundo de los hombres, tiene que tener una identidad secreta. No porque sea necesario, sino porque en ese momento, en los años 40, todos los personajes tenían una segunda uh-huh. identidad. Superman era Clark Kent. Batman era Bruce Wayne. Y obviamente ella era Diana Prince. Y ella fingía ser una mujer normal, uh-huh. un poquito nerd, uh-huh. que era la asistente de Steve Trevor. Sí. Y obviamente pasaba exactamente lo mismo que pasaba entre Superman y Luisa Lane. Ella estaba enamorada de él, Steve. Pero quería que Steve la viera como una mujer, no uh-huh. una superheroína. Pero claro. Steve estaba enamorado de la Mujer Maravilla. Sí. Y una de las cosas que más me gustaba era que Steve Trevor era literalmente el damiselo en peligro. Sí, sí. Y la Mujer Maravilla constantemente lo estaba salvando, como podemos ver en la siguiente imagen. Más de una vez aparecía la Mujer Maravilla cargándolo y todo eso. Y era muy bonito ver cómo un hombre era tan indefenso y una mujer tenía que salvarlo mes tras mes. Aquí podemos ver en la siguiente imagen algunos de los villanos más importantes de la Mujer Maravilla. Circe. Chita uh-huh. que va a ser la villana en la próxima película. Circe, ¿sí? Como tú mencionas, que eres una bruja de la mitología griega. También. La Silver Swan o el cisne plateado, uh-huh. que era una mujer muy fea. Que se transforma en una mujer hermosa y se vuelve villana y empieza a pelearse con ella para ver quién es la más bonita. El doctor psicópata o el doctor psico. Psico. Y también otro personaje muy importante es Ares. El dios de la guerra. Ella siempre representa la paz. Sí. Y la justicia. La justicia y la hermandad. Y obviamente Ares es la guerra. La guerra. Como lo vimos en la primera película de La Mujer Maravilla. Uh-huh. No una excelente representación de Ares. No. Se quedó corto, la verdad. Se quedó corto, pero lo que no se queda corto es Gal Gadot. Como La Mujer Maravilla. Es espectacular. Como podemos ver, la Mujer Maravilla depende de varios armamentos. Armas. Uno de ellos, y muy importante, son sus brazaletes, que curiosamente representan cuando las Amazonas fueron tomadas como víctimas uh-huh. de Hércules. Se logran escapar y juran nunca volver a ser víctimas de ningún hombre. Uh-huh. Y utilizan los brazaletes para significar cómo rompieron sus cadenas sí. y nunca van a volver nunca permitirán ser dominadas por hombres. Y ahora las utilizan para defensa propia. Su lazo de la verdad. De la verdad. Forjado por el mismo Hefesto. El lazo no solo es irrompible. Además, si eres envuelto en este lazo, al igual que el polígrafo, sí. eres forzado a decir la verdad. Y algo muy extraño y muy bizarro. Lo sí. vieron, obviamente, en la serie de Los Superamigos. Sí. El jet invisible. Nunca he entendido la razón por su existencia, pero el jet invisible no solo aparece en la caricatura de Los Superamigos, también aparece, curiosamente, en la serie que menciona el señor. Sí. Con Linda Carter. En la siguiente imagen podemos ver algunos de los momentos muy extraños y muy bizarros de la historia de la Mujer Maravilla. Habían unas historias llamadas las historias imposibles. Sí. Donde ella hacía equipo con su madre Hipólita. Uh-huh. Y con dos versiones de ella del pasado, con uh-huh. su yo juvenil y con su yo infantil. Uh-huh. Estas historias eran llamadas las historias imposibles porque no eran imposibles de que sucedieran, eran como historias imaginarias. Uh-huh. No necesariamente había que tomarse en serio, pero curiosamente, el personaje de la Chica Maravilla, su yo juvenil, alguien pensó que era un personaje aparte y eventualmente formó parte de los Teen Titans, sí. como podemos ver en la siguiente imagen. Y por eso constantemente tienen que redefinir el origen de Donna Troy, alias la Chica Maravilla, uh-huh. porque como fue extraída de un cómic imposible, nunca sabemos quién es. Y curiosamente ella también aparece en la serie de Linda Carter. Y desafortunadamente ya nos tenemos que ir a... Ya tenemos que cortar, ¿verdad? Sí, ya. Nos tenemos que despedir. No, no, desafortunadamente no podemos explorar su peor momento de la Mujer Maravilla cuando pierde todos sus poderes. Ah, sí. Y se vuelve humana. Humana, sí. Y Gloria Steinem, una mujer muy feminista, se súper queja de eso, de cómo puede ser que la mujer más poderosa del mundo se quede sin poderes. Pero todo eso lo tendré que explorar en un Comic Manía Extra porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias al señor Romero por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Un placer estar con nuestro fan número uno. Y un fuerte aplauso por llegar desde Catepec, en serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, si tienen preguntas, dudas o cualquier cosa durante la semana a través de Twitter, Comic Manía MX, o Facebook, igual Comic Manía MX. Claro. Este programa lo subiré el viernes a partir de las 12. Lo podrán escuchar en podcast a través de todas las plataformas como Spotify, iTunes, etcétera. Y también estará el video en el canal de Comic Manía, que es Comic Manía MX. Muchísimas gracias a Ilse Castro por acompañarnos gracias una vez más. A los espero en Torre Reforma este sábado a partir de las 8. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Hasta la próxima! Radio 620.